va a decirme? No ve que ya no la aguanto más. A ver qué va a decirme. Si algún día me puede encontrar, me largo con mis cositas. Me largo para no volver más. Me largo con mis cositas, porque con ella no puedo estar. A ver qué va a decirme. A ver qué va a decirme. Me largo con mis cositas. Me largo para no volver más. Me largo con mis cositas, porque con ella no puedo estar. Esa mujer no fue buena para mi querer. Esa mala mujer no me dejaba nada hacer. Esa mujer me celaba hasta enloquecer. Esa mala mujer quería matarme con su querer. ¿Qué va a decirme? No ve que ya no la aguanto más. A ver qué va a decirme. Si algún día me puede encontrar, me largo con mis cositas. Me largo para no volver más. Me largo con mis cositas, porque con ella no puedo estar. Esa mujer no fue buena para mi querer. Esa mala mujer no me dejaba nada hacer. Esa mujer me celaba hasta enloquecer. Esa mala mujer quería matarme con su querer. Esa mujer no fue buena para mi querer. Esa mala mujer no me dejaba nada hacer.